Si hay un lugar donde puedes encontrar música, entrevistas, debates, anécdotas y mucha, mucha Beatlemanía, el Círculo Beatle. Con Tere Chacón, Oscar Lugo y Marco Tovar, la Beatlemanía más cerca de ti. Comienza el Círculo Beatle. Qué gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Esto es El Círculo Beatle, novena temporada. Estamos aquí muy contentos en la semana 23, el viernes de la semana 23. Son las 7 de la noche con 4 minutos y yo estoy feliz de poder cerrar esta semana con su compañía. Hoy tenemos una gran emisión. Tenemos un concierto de Beatles, que ustedes saben, los conciertos de los 60s eran cortitos, intensos, pero cortitos. Y a partir de las 7:30 estará con nosotros Marco Brito, un gran amigo, gran experto en muchas cosas. Ahorita vamos a platicar de eso. Ya está aquí en la cabina de El Punto Crítico Radio, enfrente de mí sonriendo. Al ratito la vamos a presentar, pero en lo que llega ese momento, te recuerdo, tenemos una página de Facebook, ese es tu espacio, salúdanos, escríbenos ahí tus comentarios, alguna pregunta que quieras hacerle a Marco, que nos va a hablar de los covers en español de The Beatles, precisamente de la década de los 60s. Ese es el espacio para ti. Ahora, si lo que tú únicamente deseas es escribir 140 caracteres o menos, bueno, pues ahí está el Twitter, @CírculoBio. Transmitimos desde nuestro hogar el Punto Crítico Radio, que tú puedes escuchar desde elpuntocritico.com o TuneIn, o simple y sencillamente descargar nuestro URL desde nuestras redes sociales. El asunto es que no hay manera de llegar al Círculo Beatle. En los controles, la bellísima Jacil, que hoy se ve particularmente bonita, encargándose de que todo salga beatleramente bien, como siempre lo hace. Y aquí conmigo es un gusto tener, saludar y platicar con Oscar Lugo. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Tere. Muy buenas noches también a todos los que nos están escuchando en esta ocasión. Felices porque ya estás de regreso, Tere, después de 2 días. Claro que se siente tu ausencia, pero bueno, afortunadamente ya tenemos aquí tu sabiduría bitlera un día más. ¿Qué manera de estar con ustedes, ¿no? Es viernes de quincena, ya lo sé, está terrible el tráfico, pero si ustedes están en la comodidad de su casa, mejor pónganse cómodos porque les espera un gran programa, como lo acabas de decir, Tere, un programa especial, no solamente por la visita de nuestro amigo y compañero Marco Brito en la Beatlemanía, sino también que tenemos un concierto muy padre, un bootleg de Beatles en Estocolmo, que vamos a estar analizando. Y bueno, qué decir de la canción con la que iniciamos este programa, que bueno, es la cumpleañera del día de hoy. Sí, efectivamente, se cumplen algunos años. ¿Cuántos? 45, 46 años del concierto en la azotea, ¿correcto? Sí, 1969, rápidamente aquí haciendo cuentas. 30 de enero de 1969, amigos, culminó un mes de trabajos intensos, primero en los estudios Twickenham, después en el sótano de las oficinas de The Beatles, en el sótano de Apple Corps. Ahí se llevaron a cabo los ensayos y las composiciones de las piezas que se iban a incluir en el álbum Let It Be, primero llamado Get Back, y que salió al mercado pues bastante tarde. La gente piensa que es el último producto de The Beatles, en realidad no es así, es el penúltimo. Todavía después de esto grabaron el álbum Abbey Road, 6 meses después en realidad, pero el primero en salir al mercado fue Abbey Road. Y después, por cuestiones de producción meramente, porque no se ponían de acuerdo y ya era el momento en que había muchas peleas, pues se enlató durante un tiempo estas cintas. Después se le llamó a un productor que estaba muy de moda al principio de los 70s en Estados Unidos, llamado Phil Spector. Se le pagó el viaje y se hizo que fuera ahí a las oficinas de Apple, desenlatara todas estas cintas con horas y horas y horas de ensayo, grabación, y que le diera su toque personal al álbum Let It Be, que fue el último en salir al mercado de The Beatles. Sí, en realidad todo este proceso de lo que nos está hablando Tere lo podemos constatar en el último producto filmográfico de The Beatles, en Let It Be. Ahí podemos ver cómo se estaba preparando esto que terminó siendo un mini concierto y el último en la que los cuatro tocaban al menos en vivo, no específicamente para un público, pero sí en vivo para los afortunados que estaban abajo en las calles, ¿no? de Londres. Y que bueno, al principio se tenían muchísimos planes. Paul McCartney y Ringo Starr después en su momento hablarían de que se iba a hacer un anfiteatro en Grecia. Había muchos proyectos de hacerlo incluso en un barco, y bueno, total que todas estas cosas estrafalarias no llegaron a buen puerto y se decidió así de sencillo terminar toda una historia, toda una carrera musical de la manera más sencilla, subiéndose a la azotea. Arrastras, se llevaron a George Harrison. En el video se ve que dice: yo no quiero subirme al techo. Tendrá sus razones, aparte del frío. Y sí, salieron los cuatro con esta moda tan desalineada de los 60s, un poco extraños. George con sus pantalones verdes y con una chamarra muy extraña. Ringo con su una gabardina color naranja, casi fosforescente. Y bueno, Paul, bien vestido, como siempre, con un traje sin corbata, ¿no? Pero bueno, esa es la última imagen, sí, de los Beatles interpretando su música. Lo que acabamos de escuchar fue Get Back, sin la edición de este señor, como acabas de decir, Phil Spector. La grabación tal cual, no la arreglada que está en Let It Be, en Get Back, perdón, y que está tal cual como la grabaron, ¿no? Estábamos hablando que no solamente se tocó una vez Get Back, por ejemplo, de Get Back en ese concierto se tocó 3 veces, Don't Let Me Down 2, porque también hubo muchos errores, ¿no? Pero bueno, de lo mejor se extrajo para el álbum Let It Be. Esa era precisamente la idea, y no hay que olvidar, Oscar, como bien lo dijiste, que Paul era realmente la fuerza motriz de The Beatles. Si estas sesiones y esta canción se llamó Get Back, era precisamente porque eso era lo que estaba proponiendo Paul a John, a George y a Ringo. El regresemos a los orígenes, demos conciertos en bares, en pubs, en pequeños lugares, como lo hacíamos en un principio, como era antes de que hubiera tanto dinero y tantos intereses, tantos artificialidad como la que existe en la industria discográfica. Pero bueno, ya el momento no era el adecuado. John ya tenía a Yoko, y George en particular, George ya estaba harto. George se fue unos días, regresó pues porque no había de otra, y le rogaron, pero su condición fue precisamente esa, el de yo no voy a los Himalayas, yo no voy a ningún anfiteatro griego. Antes, piensa en un fin digno de estos 30 días de ensayo. Y ahí fue cuando Paul dijo, bueno, pues vamos a la azotea, digo, va a ser un concierto. Y George no quiso, pero al final aceptó, porque era como que lo rápido para concluir un periodo que había sido muy difícil para todos. Claro, en una expresión moderna, los demás Beatles, me refiero a John, a George y a Ringo, le dijeron like a tus intenciones a Paul, pero bueno, de aquí no va a pasar, y ya no hay más futuro para The Beatles, ¿no? Paul McCartney lo trató lo intentó en realidad con Wings, empezar a tocar en lugares pequeños, en las universidades, bueno, nadie le quitó su intención y al final la logró, ¿no? Pero con The Beatles esto era imposible, como bien lo dices, pero bueno, nos deja este testigo de una faceta todavía en The Beatles, donde, bueno, prácticamente pues ya ni se volteaban a ver. Hay dos o tres escenas en esta filmografía que tenemos, que hay dos o tres miradas cómplices cuando John Lennon se equivoca en la letra de Don't Let Me Down, y pareciera que estábamos viendo a los Beatles todavía con esos peinados, con esos trajes todavía que teníamos en la imaginación, ¿no? Pero de eso ya quedaba muy poco o nada. Ya prácticamente quedaba nada. Después se haría otro álbum, no por gusto, sino por obligación de la disquera, que acababa de aumentar el porcentaje de las regalías por cada disco. El álbum Abbey Road no fue por emoción de ninguno de ellos, fue necesario por este acuerdo que Alan Klein había conseguido con EMI Capital. Pero bueno, esa es otra historia de la cual hablaremos cuando llegue el momento de celebrar la existencia y la salida al mercado del álbum Abbey Road. Por lo pronto, amigos, lo importante es recordar que hoy, hace 46 años, sí, 46 años, The Beatles subieron a la azotea alrededor del mediodía y sorprendieron a Londres, a la parte comercial, la parte empresarial de oficinas de Londres, con un concierto al mediodía, justo al momento en el cual muchos oficinistas pues salían a buscar un refrigerio. En ese momento se empezaron a escuchar las notas de estas canciones que se iban a incluir en el álbum Let It Be, y bueno, pues ahí se hizo indudablemente historia. Vamos a escuchar, amigos, la primera canción del concierto que ya mencionó Oscar. Es el que The Beatles dieron el 24 de octubre del año de 1963 en Estocolmo, Suecia. Regresamos porque, como siempre lo hacemos, el Círculo Beatle y el Punto Crítico Radio te queremos, y te queremos consentir, y te queremos invitar al teatro. Tenemos aquí cortesías y pases dobles para mañana, para pasado mañana y para más fines de semana de varias obras que yo estoy segura que te van a interesar. Ahorita regresamos, les platicamos de esto, nos vamos al concierto y de regreso con ustedes Marco Brito, que ya está aquí en nuestra cadena de radio. Con ustedes escuchamos de 1963 con The Beatles, I Saw Her Standing There. 1, 2, 3, 4. Another love that I thought. Thank you. Thank you very much. That was a song from our first LP. Pues se puso como tendría que ponerse, muy bitlero aquí, escuchando I Saw Her Standing There de The Beatles, concierto de 1963 en Estocolmo, Suecia. Ahorita vamos a escuchar el resto de las canciones de este gran concierto, pero antes, te lo dije, te lo prometí, te lo cumplo. Te queremos y te queremos mucho, y tenemos para ti cortesías dobles para una gran obra, El Príncipe Feliz, de Oscar Wilde, que se presenta en el Teatro Hidalgo, sábados y domingos, 11:30 de la mañana, 1:30 de la tarde. ¿Te interesa? Escríbelo, por favor, en la página oficial del Círculo de Beatles en Face y déjanos ahí tu nombre. Nos comunicamos contigo y vemos cómo podemos hacerte llegar los boletos, si te los mandamos directos a taquilla o vienes por ellos o algo así. Pero no es lo único. También en el Teatro Benito Juárez de Villalongín 15, en la Cuauhtémoc, se está presentando Para Soñar, que no estamos huyendo. Tenemos un chorro de pases dobles. ¿Qué esperas? Funciones jueves y viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde. Una que yo escuché precisamente en la televisión, en uno de los noticieros culturales, H, el gordito quiere ser cineasta. La historia de dos estudiantes de cine que escriben un guión. Creo que está imperdible. Está en el Teatro Helénico, en Avenida Revolución 1500, Colonia Guadalupeín. También tenemos chorro de pases dobles. Y finalmente, El Camino del Insecto, una obra que habla de que ninguna sociedad soporta la muerte de dos héroes en un solo día. Imagínense qué golpe para cualquier sociedad. Está en el Teatro Sergio Magaña, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en Santa María la Ribera, viernes a las 8, sábados a las 7, domingos a las 6. Ya lo sabes, te queremos mucho. Déjanos tu nombre, tus datos en la página oficial de Facebook del Círculo de Beatles, también del Punto Crítico Radio, si es que te queda más cómodo, y nos vamos a comunicar contigo para hacerte llegar la información para tus boletos. Lo escucharon bastante fácil, además no se lo pueden perder. En el caso del Príncipe Feliz, ya saben que esto es meramente familiar, en realidad todas las que le estamos mencionando, y tiene un mensaje muy especial para todos sus niños. Lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto con nosotros, pedirnos los boletos. Ya saben que aquí los consentimos, los que necesiten, eso les damos. Entonces, bueno, aquí estamos esperando sus peticiones, claro está. Y quisiera mandar saludos porque ya hay mucha actividad en redes sociales. A Marco Tobar. Exacto. En primera, a Marco Tobar, nuestro compañero y amigo que nos debe de estar escuchando en estos momentos. Se te extraña, ya estarás de nuevo con nosotros. Y Armando Amado Lugo, que tiene un comentario bastante interesante que estaremos analizando en unos minutos más. Y también nos mandan a saludos nuestros amigos de Beatles Store México. Me refiero a Alfonso, a Miriam, a Laura, que tuvimos el gusto de conocer hace en realidad pocos días, y bueno, que están al pendiente del programa. Qué gusto saber que nos están escuchando, Beatles Store México. Gracias por hacerlo, nos vamos a ver muy pronto. También Armando, Ángel Tejeda, yo sé que estás escuchando, y Marco Tobar, tu presencia hace falta aquí en el estudio de El Punto Crítico de Radio. Preparen sus preguntas para el experto en covers en español. No saben qué nivel de conocimientos Marco Brito tiene. Es un orgullo realmente que esté aquí. Todavía no le llega el momento de hablar. Vamos a escuchar rápidamente el concierto de The Beatles en Estocolmo, las canciones que faltan de regreso. Ya no hacemos perder tiempo a nadie, porque voy a tener el gusto y el honor de saludar a Marco Brito aquí en el Círculo de Beatles. Por lo pronto, escuchamos cuatro canciones de The Beatles, que en este momento Oscar me va a hacer el favor de comentar cuáles son. Sí, y antes de eso, comentar que es el bootleg favorito de John Lennon. La calidad de estas canciones en vivo son extraordinarias. Primero vamos a escuchar From Me to You, después Money, Roll Over Beethoven, y terminamos con esta muy, muy rara, You Really Got a Hold on Me, en vivo. We'd like to sing a song called From Me to You. One, two, three. Da, da, da, da, da, da. So true, just fall on me and I'll send it along. The song's called Money. Oh, Thank you. That was Roll Over Beethoven by Chuck Berry. And we'd like to carry on with a number by an American group called The Miracles. It's called You've Really Got a Hold on Me. Una de las grandes satisfacciones que te da el ser parte de un medio tan grande y lleno de gente con tantos conocimientos es precisamente poder interactuar con personas que tienen mucho, mucho que aportar. Y el día de hoy me siento realmente muy contenta, orgullosa de que Marco Brito esté aquí en cabina, él, el locutor del programa Recuerdos de la Música que llegó para quedarse de Radio de 620 en compañía de su hermano Miguel Ángel Brito. Saludos a ti, Miguel Ángel. Ojalá un día vengas a saludarnos. Pero bueno, Marco se ha especializado dentro de la beatlemanía en covers en español. Todo este furor que causaron The Beatles a partir de los años 60, él lo va ahorita a comentar, y la revolución que crearon en los artistas nacionales latinoamericanos y de muchas partes del mundo. Y vamos a iniciar, si les parece bien, amigos. Oscar nos va a hacer el favor de comentarnos cómo está el movimiento en la página de Facebook, las preguntas que ustedes le están dejando a Marco. Y bueno, pues seguimos contigo, Oscar. Sí, en realidad toda una institución dentro de la Beatlemanía, nuestro buen amigo Marco Brito. Gracias. No, es la verdad. Y Armando Amado Lugo, ya ves que te había dicho hace unos minutos que nos había escrito en nuestra página de Facebook y nos puso: no pongan Something en español, por favor, la odié. Gracias a esa versión en español de AG, me imagino que es Ana Gabriel, y después pusieron. Me imagino que va a mencionar ese disco tributo a The Beatles en español, muy malo, la verdad, y eso nos da para empezar esta intervención tuya, Marco. Gracias, pues, a todos los amigos del Círculo Beatles, muy buenas noches, muchas gracias, Tere, Oscar, Has en los controles, muchísimas gracias por permitirme, realmente es un honor para mí compartir estos micrófonos con ustedes, ya que ustedes son la verdadera eminencia gris de toda la bitlemanía aquí en México, por mucho que se enojen otros cuates que tengo. Pero bueno, mira, aprovecho el comentario que me haces, Oscar, en este momento para decirle a nuestros amigos, no se preocupen, no vamos a poner covers chafas de los Beatles, por favor. ¿Por qué? Porque abundaron en esa época y nos podríamos pasar la siguiente media hora diciendo todos los covers malísimos que hubo. ¿Por qué? Por falta de preparación musical, por falta de instrumentos, porque realmente no te sabías las canciones y cómo te sonaban las sacabas. No, vamos a escuchar covers profesionalmente hechos, muy bien grabados, que tienen que ver con talento real. Vamos a empezar esta intervención con el grupo de los Shippies, mi grupo favorito de la época de los años 60. Ellos empiezan, bueno, de una manera muy curiosa, ya iremos platicando un poquito porque traemos tres piezas de ellos. Ahí me gustaría iniciar esto mandándole un gran saludo a mi amigo René Manning, que está en Hermosillo, Sonora, que formó parte de esta banda y que me ayudó con muchos de los datos que vamos a compartir con ustedes. ¿Qué les parece si vamos con un cover de a de veras? No chafa, no vamos a tener ni a los Jackie, ni a los Reno, ni a todos. Perdón, aunque se enojen mis amigos que los tengo a todos en el Face, pero discúlpenme. Grabaron en ese momento canciones que su esfuerzo pues estuvo padre, pero no valió la pena tanto. La calidad no era la esperada. Vamos a escuchar covers Beatles de a de veras. ¿Y qué te parece, Oscar, si iniciamos, Tere, con Por favor, señor cartero, los Shippies de 1967? ¡Hey! ¡Oh, sí! ¡Óigame, señor cartero! ¡Hey! ¡Ey, ey, ey, ey, ey, señor cartero! ¡Señor cartero, mire ahí! ¡Oiga! ¡Hay una carta para mí! ¡Sí, sí, señor cartero! A mí me van a perdonar, pero las bandas bitleras coveristas ahorita la tienen más fácil. Existen los multitracks, existen ya el 5.1, donde tú puedes distinguir cómo va la línea del bajo, los coros. Es decir, los grupos actuales la tienen como que más facilita. Difícil en los 60s, que tardaban tiempo en llegar los álbumes y aún así había que descifrarlos y muchas veces tenía que ser rápido para presentarlos al público. Exactamente. Bueno, la situación, como la acabas de describir, es ahora muchísimo más fácil. Pero debemos también de entender una cosa. La situación en la cual se enfrentaban los grupos de covers en español en México era una situación verdaderamente injusta. ¿Por qué? Porque carecían en muchos casos de formación musical, carecían de los instrumentos como para poder sonar bien en un cover y todo lo que has mencionado anteriormente. No es el caso de nuestros amigos los Shippies, que contaban con Fernando Leiva en el bajo, Conrado Agramont, el vocalista, Antulio Almaraz en la guitarra armónica y en la voz, en paz descanse, al igual que José Luis Liera, el requinto de este gran grupo. Y terminamos la alineación con César Salazar en la batería y en los teclados René Manning, a quien ya mandamos saludar. Estamos oyendo canciones del primer LP de tres que grabaron para el legendario y majestuoso sello Capitol. Discos Capitol de México, que lamentablemente en la actualidad ya no existe, absorbido por Universal Music, pues ha dejado de editar y de reeditar material valioso como el que vamos a compartir con nuestros amigos. Si ustedes están de acuerdo, déjenme platicarles algo que es bien importante. Discos Capitol fue la marca que originalmente sacó los álbumes de los Beatles, obviamente a partir del 65, ya que antes Discos Musart lo había hecho. Pero cuando ya se establecieron aquí en México, Discos Capitol empezó también a grabar de una manera muy profesional a todo su repertorio, en todos los idiomas. Entonces, por eso podemos escuchar bastante calidad. Tenían las grabaciones de primera mano de los Beatles, incluso pues llegó a estar aquí el mismísimo Brian Epstein en las instalaciones de Ayuntamiento 52. Y van a decir, ¿qué tiene que ver Ayuntamiento 52? Pues la W, como Capitol Records o Discos Capitol de México pertenecía en ese entonces a Telesistema Mexicano, pues podías grabar ahí tanto tus conciertos en vivo como lo lograron hacer los Yaqui, de los cuales no se preocupen, mis amigos, no vamos a hablar ni vamos a poner ningún cover, ¿eh? Ya sé que ya me está viendo aquí con sorna el buen Oscar, me va a decir, no pongas covers, no pongas ese de Auxilio que está horrible, sí está horrible. Qué bueno, y para tranquilidad de los que nos están escuchando, porque ya están diciendo que si vamos a poner a la banda Machos y bueno, nada de eso, ¿no? Fíjate que existió un grupo que se llamó La Banda Macho, que grabó en los años 70 y logró hacer algunos covers de calidad, pero no tiene nada que ver con los de ¡Arre Macho! Y toda esa bola de cosas raras del día de hoy. No. Bueno, les hablaba, Discos Capitol tenía la preocupación de grabar correctamente a sus grupos. Para ello contaba con gente de mucho talento. Hablamos de productores como Marcos Lizama, que tenía la experiencia de haber grabado con los Rebeldes de Rock, como el productor Alfredo M. Gil, o como personas como Lalo Duarte, letrista que en verdad tuvo muchísima valía para quitarle lo tonto a las traducciones de los covers. ¿Por qué? Porque platicábamos aquí fuera del aire de que todos los covers tenían que ver con te amo y te amo y te amo más y ya no me hagas llorar, pero te amo. No, los covers con letra inteligente y contemporáneos a la época Beatles, estamos hablando de algo que se grabó en 67, 68, pues es muy reconocido y es muy apreciado. Que sirva esto para dar la presentación para el siguiente grupo. Vamos a hablar de una de las grandes instituciones del rock and roll en español provenientes de la fronteriza Tijuana. ¿Quién más sino los Tijuana Five? Con la voz líder del famoso pájaro Alberto Isiordia, al cual también le mando un gran saludo, amigo mío en el Facebook, y intercambiamos ahí algunas anécdotas que son bastante divertidas. Bueno, los Tijuana Five, como los Shippies y como los otros grupos que vamos a escuchar, tienen un montón de anécdotas, pero vale la pena que escuchemos primero su música y luego le seguimos con el chisme, muchachos. ¿Qué les parece? Perfecto. De 1967, aquí, allá y en todas partes, con los Tijuana Five. Para vivir mejor, necesito de tu amor. Si tú estás aquí, soy feliz. Yo por tu amor soy capaz de morir. Te quiero amar por una eternidad. Ven, más tardamos en mandar a la canción que dice Marco. Esto no lo voy a decir al aire, Tere, pero fíjate que hubo una banda que interpretó en Bellas Artes la canción Todo lo que necesitas es amor. Dije, no, Marco, es que lo tienes que decir al aire. Este tipo de comentarios son invaluables. Marco. Gracias, Tere. Pues mira, hablábamos precisamente de las anécdotas, de cómo se grabaron estas canciones, en qué circunstancias, para qué sellos musicales. Pero lo más interesante es lo que en sí llevan estas anécdotas. Efectivamente, el grupo de los Shippies, del cual hablamos en la primera canción, graban la canción Todo lo que necesitas es amor. Y por cierto, esta canción está programada para el día de hoy, Tere. A mí me gustaría volver con ustedes para hacer una segunda parte de esto, claro, también si nuestros amigos del Círculo Beatle así lo consideran, y presentarte esa grabación, ya que la gran anécdota es de que es la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes, ni más ni menos. Y aparte, un solo de trompeta en esa canción, Todo lo que necesitas es amor, la famosa trompeta piccolo, que es interpretada por un músico muy famoso aquí en México, el trompetista de los fabulosos y rock and rollerísimos Xochimilcas. Maravilloso, Marco. Claro, será un gusto volver a tenerte aquí en el estudio. Yo estoy segura que todos nuestros amigos están muy pendientes de tus palabras y de todos los conocimientos que estás compartiendo con nosotros. Que no pase demasiado tiempo. Ahorita que termine la emisión nos ponemos de acuerdo y va a ser, y se los vamos a anunciar, amigos. Sí, en verdad aquí nos están dando cátedra de música, de covers. En verdad deberían de ustedes escuchar todo esto. Y claro, hace falta otro programa, pero Marco, también el tiempo avanza y queremos seguir escuchando estos covers. Pues vamos a seguir escuchando a los famosos hermosillenses de Merito, Sonora, los Shippies, con otra gran canción que coverearon a los Beatles y que tiene el gran mérito de haber salido editada a los pocos días de que salió el Magical Mystery Tour aquí en México. Se llama Tu Madre Debería Saber y son los Shippies. Esta canción podemos bailar, pues era un hit cuando tu mami nació. Y ella nació hace tanto, tanto que tu mami sabrá. De escuchar otro de estos covers fabulosos que Marco gentilmente nos trajo. Ya lo escucharon, amigos, va a regresar. Claro, tiene que regresar. Gracias. Conocimientos. Yo sé que la gente está disfrutando mucho. ¿Tienes algo que decirle o preguntarle a Marco Brito, la página de Face del Círculo Beatle, o sencillamente en Twitter, @ Círculo Beatle. Continúa, por favor, Marco, comentándonos de todo esto que nos trajiste. Pues mira, antes que nada agradecer la enorme participación que están teniendo en las redes sociales todos nuestros amigos. Mira, hay jitomatazos, hay cebollazos, pero también hay muchas felicitaciones y eso es algo que nos llena a nosotros de mucho orgullo. No te rías, Oscar, de veras. Está pero fuertísimo ahorita. ¿Por qué? Porque es un tema polémico el tema del cover. Más sin embargo, estamos tratando de presentar a todos ustedes del material original. Esto vale la pena decir que Haas está peleando ahí con los plásticos originales para poder hacer esto. Estamos trayendo todas estas canciones de viniles. No hay reedición en Compact Disc. Entonces, bueno, algo que estábamos platicando también es lo difícil que era que hubiera grupos que replicaran el sonido. ¿Por qué no se puede replicar el sonido? ¿Por qué no tienen los instrumentos? Tienes que tener la Beatlebacker 325, tienes que tener la Gretsch Country Gentleman o el bajo Hofner para lograr sonar auténticamente como los Beatles. Lamentablemente eso luego no sale por cuestiones de recursos económicos, por lo que tú quieras, pero para sonar como los Beatles hay que tocar los instrumentos de los Beatles. Y eso es algo que hacían los Buitres. Este grupo venezolano, que la verdad es muy, muy meritorio, ya que fue uno de los primeros grupos de tributo Beatle que grabó. Ellos estaban comandados por el señor Jorge Spiteri, de amplísima trayectoria musical en su natal Venezuela y luego en Inglaterra. Fue a tocar y a aprender directamente de donde se debe, de la Universidad de Rock, que es la Gran Bretaña. Y entonces, bueno, regresó a Venezuela con un proyecto de formar un grupo tributo Beatle, el cual decidió llamar, en forma un poco irónica y satírica, Los Buitres. Pero se reconoce que este es uno de los mejores grupos en cuanto a interpretación, ya que no nada más cobereaban, sino le ponían letra inteligente. Esto es algo que a mí me llena muchísimo de gusto. Pues presentarles, hace un ratito escuchábamos Me Has Atrapado, y ahora la vamos a escuchar en español, You Really Got a Hold on Me, con Los Buitres, y se llama... Sí, aquí tenemos el nombre, a ver, déjame ver, ya se me escapó. Realmente formas parte de mí. ¿Ya ves por qué me la escondes? Ok, Los Buitres. qué versiones en verdad las que estamos escuchando, y sé que a ustedes les está gustando. Y antes de irnos, porque ya el tiempo ya se está acabando, Armando de nuevo nos pregunta, bueno, más bien dice, órale, suenan bien, la pista suena casi como ellos, ¿dónde puedo conseguir esas versiones, Marco? Ah, bueno, pues mira, podemos platicar, podemos ponernos en contacto, ya sea vía el Facebook, que viene mi nombre completo, Marco Antonio Brito Flores, o por medio de mi correo electrónico que te acabo de pasar, y tú díselos, por favor. Bueno, es Mark, así como lo acaban de escuchar, mark65@live.com.mx, los voy a repetir, mark65@live.com.mx, o en el Facebook, los acaba de decir, Marco Antonio Brito Flores, ahí lo pueden encontrar, y ya ustedes se arreglarán con estas, porque en verdad son joyas. Y también son joyas bitleras, porque esto es parte de toda esta música que tenemos que conocer, les gustará o no, pero es parte de la historia. Pues ya lo saben, amigos, Marco va a volver, va a regresar pronto. Estamos fascinados con el interés que se ha generado. Los saludos de Venezuela, de toda la gente que nos está escuchando. Gracias. Sin ustedes, el Círculo de Virgo definitivamente no tendría una razón de ser. Gracias a ti, Marco Brito, por aceptar la invitación de nosotros y por venir a engalanar. Muchísimas gracias, encantado de estar con ustedes. Se quedaron más de la mitad de las anécdotas, porque hay verdaderamente joyas del anecdotario, tanto musical mexicano como de la antología Beatle. Definitivamente, tenemos que escucharte y va a ser muy pronto. Gracias, Oscar Lujo. Gracias a ti, Tere. Gracias, Marco, por estar aquí con nosotros. En verdad, es un placer tenerte aquí, no solamente por tus conocimientos, sino también el ser humano que eres. Es muy, muchísimas gracias, apreciado. Te agradezco. Muchísimas gracias, Gacila, allí en los controles. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar muy al pendiente de nosotros, por todos sus likes, a nuestros comentarios, a las fotos, obviamente, que les ponemos, y a la página. Entonces, nos estaremos escuchando también la próxima semana con más Beatlemania. Efectivamente, próxima semana a partir de las 7 de la noche, el Círculo Beatle. Le voy a pasar ahorita el micrófono a Marco para que nos presente la canción con la cual vamos a cerrar la emisión de hoy. Yo soy Tere Chacón y te agradezco infinitamente de que estés aquí beatleando con nosotros un rato. Marco. Pues invitarlos a que sigan escribiéndonos comentarios en el Face, en el Twitter, que vemos que sí, esto sí levantó un poquito de ampolla y eso me da mucho gusto. Vamos a escuchar Es Solo Amor, año 1967, Los Shippies. Siento arder si pasas junto a mí. Sí o sí, es extraño mi sentir por ti, o por ti, y al querer saber lo que sucede, es solo amor y nada más, y tu mirar me pone así, es solo amor. Padecer cuando miras y pretendes no conocer que hay una pasión queriendo amarte. Es solo amor y nada más, y tu mirar me pone así. Es solo amor y nada más, pero es tan cruel para mí. ¿Es acaso que me quieres ver padecer cuando miras y pretendes no conocer que hay una pasión queriendo amarte? Es solo amor.